Quiero llenar tus anhelos y ser tu media naranja. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo será para mí. Thank you.